Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sosa Z y este es el episodio 42 de Poco Común. Y voy a dar la introducción rápido de este tema de este episodio porque voy a abarcar un chorro de material. Pues este episodio es como que sugerencias o lista de deseos de manga que podrían traducir y traer a México. Y ese tema me surgió porque hoy que me di una vuelta ahí a la Plaza de Ñoños, y que pues da la casualidad de que pasé por la tienda de Camite, estaban pues los empleados que atendían pues haciendo como una encuesta de qué títulos de manga sugerías. Entonces ahí como que saqué algunos cuantos que en ese momento me acordé, pero es un tema recurrente de qué mangas queremos sugerir a las editoriales en México, sobre todo que actualmente pues están en muy buen auge y que pues están abiertos a la posibilidad de publicar todo tipo de manga. Entonces pues aquí, en vez de andar publique y publique mis sugerencias, pues creo que esto puede servir como mi lista de deseos de lo que podrían rescatar para publicar en manga. Mucho de este manga, igualmente por mi edad, por mi historia, de lo que he leído de manga, pues son muchos, una buena porción de ellos son mangas que ya tienen mucho tiempo de haberse publicado, pero que no por eso no valen la pena publicarse. Así que pues les mencionaré simplemente el título, de dónde lo conozco y y un poco de sinopsis de qué es cada manga, porque me voy a ir tendido y voy a pues presentarles un montón de manga que he leído y que sugeriré, y también pues es una lista de sugerencias para aquellos que quieran tomarla, de qué mangas pues podrían leer al menos en línea si no están disponibles aquí en México traducidos en español. Y bueno, empecemos. Primera sugerencia, Doctor Slump. Obviamente, digo, si ya han estado publicando Dragon Ball, Dragon Ball Z, pues sería lógico que los de Panini, ya teniendo las licencias de Akira Toriyama, pues también se remonten al primer manga o el manga anterior a Dragon Ball, que fue Doctor Slump. Pues esta comedia de la pequeña robot muy alocadas, Arale, y y pues de todos los habitantes de la Villa Pingüino, que también son una bola de gente rara. Y bueno, siguiente manga, Eden, It's an Endless World. Eden, este manga es algo así como, si lo conocí este manga porque lo estuve leyendo en línea. Este manga es como si combinaras 20th Century Boys con I Am a Hero. Sí, bastante rara la combinación. Pues es un manga donde el hilo principal de la historia es una pandemia de una enfermedad que pues causa que el cuerpo de la gente se endurezca y se cristalice, se convierta pues en un bloque de cristal, y de alguna manera pues han habido pues ciudades enteras desaparecidas por culpa de este virus. De hecho son escenarios muy surrealistas, el ver esas icónicas ciudades convertidas como que en enormes bloques de cristal por toda la gente que fue pues infectada por esa enfermedad. Y bueno, pero eso no es lo único en la historia, sino que aparte la historia va a girar en otros aspectos. Por ejemplo, parte importante de la historia va a desarrollarse en Sudamérica, algo que es muy raro que se presente en un manga. Y aparte de esto, va a tocar temas de política, narcotráfico, o sea, cárteles de droga, y terrorismo, visto incluso desde el punto de vista de los terroristas. Y pues todo esto como que son varias historias que se van entrecruzando por diferentes circunstancias y que en parte van a tener que ver con pues la cura de esta enfermedad, de esta pandemia. Bastante curioso y muy recomendable. Siguiente, Yotsu Bato. El siguiente manga que publicó Kyohiko Asuma, el creador de Azumanga Daioh. Este manga ya hasta me acordé que hice un podcast de él. Y pues sí, o sea, la historia de una niña pequeña cómo descubre, a través de sus ojos vemos cómo va descubriendo pues el mundo cotidiano de una niña que pues de alguna manera vivió aislada de mucho de la civilización. Siguiente, Hikaru no Go. Este manga seguramente algunas lo conocen por el anime, sobre un niño llamado Hikaru, que por diferentes circunstancias se ve pues metido, involucrado en el mundo del Go, de ese juego de mesa con piedrecillas blancas y negras, parecido al Otelo un poco. Este niño se ha involucrado debido a que pues por accidente pues despierta o tiene contacto con un fantasma que de un muy buen jugador de Go de la época feudal de Japón, y que pues a través de él va a aprender sobre el mundo del Go y pues va ahí se involucrando hasta volverse pues un jugador muy bueno e incluso profesional. Siguiente, Midori no Hibi. Este manga es de comedia ligera, algunos a lo mejor vieron el anime, de hecho es un manga corto, pues es aquel extraño manga que a lo mejor alguna vez he escuchado mencionar, de un adolescente estudiante de preparatoria que por su reputación de ser un delincuente, pues no tiene nada de suerte con las chicas y pues en algún momento por ciertas circunstancias raras pues termina perdiendo su mano derecha y en vez de ella aparece pues el cuerpo de la chica que está enamorada de él, esta Midori. Entonces veremos estas pues aventuras cómicas de cómo estudiante pues lleva su vida cotidiana con esta chica que aparece en vez de su puño derecho. Bastante rara la primicia de la historia. Siguiente, Beauty Pop. Este manga lo leí en línea, al igual que Midori no Hibi y Hikaru no Go y Yotsubato, todos estos los he leído en línea. Beauty Pop es una historia bastante interesante, bastante curiosa, es estilo shoujo, donde vemos a una protagonista, de hecho ahorita se me escapó el nombre, que pues es una chica promedio, incluso algunos la critican por pandrosa, por mal arreglada y por despreocupada, de hecho a veces hasta cínica, que pues esa actitud pues demuestra su desinterés por la crítica social y por cómo la vean a ella, pero sin embargo pues ha heredado e incluso ha superado las habilidades de su padre, que es un estilista famoso, al igual que su madre, y pero ella no está interesada en tener fama ni nada de eso, pero sin embargo a lo largo de la historia vemos cómo con su habilidad para realizar cortes y mejoras estéticas de las mujeres, esa habilidad extraordinaria de mejorar pues la apariencia de las mujeres por medio de los cortes de cabello y demás cosas, ayuda a muchas chicas que son pues discriminadas, menospreciadas por ser feas, por ser impopulares, por cualquier cosa, y pues las ayuda pues mejorando su apariencia, y aparte la historia se adereza por la aparición de un grupo de jóvenes que rivalizan con ella, porque pues ellos son los populares, grupo de o club de la estética o de cortes de cabello de la escuela, y que son admirados, pero que así como que ellos se dan el lujo de elegir a quién van a atender, a qué chica van a atender, y pues empiezan a ver cómo ella pues atiende a aquellas chicas que nadie les interesa, que nadie se preocupa por ellas. Es una buena primicia para una historia. Nada más de pasada menciono, porque este ni lo he leído, pero sé que por ahí ha circulado desde hace muchísimo en línea, los manga de King of Fighters. Seguramente, entre tanto fan de esta saga de videojuegos, pues seguramente van a querer conocer pues el manga original. Siguiente, Kindaichi Shonen Oji Kenbo, o los casos de Kindaichi. De este manga pues lo rescato un poco, en parte porque han pasado la nueva versión de adaptación de anime en Canal 11 de esta serie, y aparte porque recuerdo cuando yo leía revistas sobre anime y manga, que seguido aparecía en las listas de popularidad de este manga. Y pues es un manga sobre todo de detectives, que surgió incluso antes de Detective Conan. Y pues es un género que no ha sido tan visto, y que se pone muy interesante, que valdría la pena que lo trajeran. Y pues en este caso es un estudiante de preparatoria que pues se ve involucrado en la resolución de diferentes misterios, típicos asesinatos o cosas así, debido a que pues tiene una habilidad extraordinaria pues de ser un detective. Entonces seguido pues lo llaman pues para que resuelva diferentes misterios. Siguiente, Magical Taruruto-kun. De hecho, el manga ni siquiera lo conozco, el anime apenas lo conozco, pero me causa mucha curiosidad. De hecho, este manga fue escrito, creado por Tatsuya Egawa, el mismo autor de Golden Boy. Y pues es un manga que, por los cortos que yo he visto de anime, está bastante curioso, porque es la historia de un chico muy impopular que por alguna circunstancia termina conociendo y haciéndose pues amigo de un chico, un mago de otra dimensión llamado Taruruto, pues que le va a conceder deseos, o lo va a ayudar en su vida diaria, ya sea a volverse más popular, a defenderse de los bullies, o sea, de diferentes situaciones de la vida cotidiana. Pero pues aparte de que tiene comedia, pues siendo el autor que es de Golden Boy, tiene por ahí sus detalles luego medio ecchi. Entonces se podría considerar un poco como del estilo de Doraemon, pero en temática más para adolescentes. Entonces se ve bastante curioso, y el diseño de personajes pues es el típico de Tatsuya Egawa, que ya conocemos su diseño de personajes por Golden Boy. Entonces también tiene un estilo de dibujo y de creación de personajes bastante atractivo. Siguiente, D-Ash. Es un manga de deportes, más que nada sobre atletismo, de un joven que pues desde niño ha tenido una gran habilidad para correr, y pues que ya al llegar a la adolescencia pues vemos cómo pues se mete más en el mundo del atletismo, y sobre todo en las competencias de carrera corta, pues siendo un prospecto para convertirse en un atleta internacional de alto rendimiento. Y pues vemos su progreso como atleta, que pues tiene una aproximación bastante curiosa, porque el protagonista, aunque tiene la habilidad de pues ser un atleta sobresaliente, pues diferentes situaciones impiden que se desempeñe suficientemente bien en muchas competencias. Tiene sus altibajos, de repente tiene competencias donde sobresale y a veces tiene competencias donde no del ancho, debido a que le falta a veces motivación pues para dedicarse al atletismo, y pues también por diferentes circunstancias que vive el protagonista. Y pues aparte, detalle curioso que vemos pues cómo convive con otros atletas, ya que pues en la escuela donde es entrenado para pues convertirse en atleta de alto rendimiento, pues convive con atletas de otros orígenes de otros países, y de hecho el entrenador viene de otro país, y e incluso ahí insertan en cierto punto de la historia un poco de elementos ya hoy, al haber ciertas relaciones del entrenador con alguno de los atletas. Entonces ahí está pues un detalle interesante de este manga. Siguiente, Seraphic Fighter. Este lo conocí por su edición en inglés. Lo sacaron en una compilación de manga hace muchísimo tiempo, en los 90s. Y pues es una serie que es futurista, donde pues el diseño de personajes, es bastante atractivo. De hecho tiene momentos medio ecchi, pues es que de hecho la apariencia de los personajes es un tanto sexy. Perdón, es que ando acá en el calor del momento, se me olvidó sacar un poquito de la información completa de este manga. Este manga, de hecho fue dibujado por un autor que es más famoso por sus trabajos de manga, de anime hentai, Hiroyuki Utatane, pero que sin embargo en este manga, aunque tiene sus momentos ecchi, más que nada sí cuenta una historia de un joven que después se relaciona con unas chicas que había conocido en su infancia y que vuelve a reencontrar pues en la colonia que hay en la luna, y pues ahí se desarrolla una trama de intriga política, de acción, bastante interesante, y pues como dije, con diseños de personajes bastante atractivo. Entonces al menos por ese punto puede valer mucho la pena, pero aparte la historia pues es una historia de ciencia ficción, que la verdad de esas no hay tantas publicadas actualmente. Yo ahorita me remito a las pocas que recuerdo, como Knights of Sidonia, y pues esta serie vale la pena que pues la busquen. Siguiente, otro creador muy conocido, sobre todo hacia finales de los 90s, otra vez aquí consultando en el momento que porque se me va el nombre, así que Kenichi Sonoda, este autor que pues diseñó personajes para muchas series populares a finales de los 80s, y que pues este fue uno de sus principales mangas originales, donde de hecho se hizo una adaptación en OVA que la verdad se queda corta con lo que es el manga, de un par de chicas que dirigen pues una tienda de armas, pero que pues como trabajo colateral, se podría decir, se dedican pues a ser detectives, que así que son algo así como unas mercenarias que pues pues van tras de diferentes criminales, pues hasta aprovechando sus habilidades en las armas. La chica mayor de este dúo es experta en el uso de pistolas y algunos que otros rifles y escopetas, mientras que la más chica, aunque sabe usar armas de fuego, prefiere usar explosivos, granadas y demás cosas explosivas. Y pues el diseño de personajes es bastante icónico de este autor, de Kenichi Sonoda. Entonces vale la pena mucho que se rescatara este manga. Y hablando de creadores conocidos, famosos por sus diseños, también está ay, se me fue el nombre del autor de de Oh My Goddess. Voy a creer que no me acuerde de este autor. Es a ver, ya de seguro ustedes ya me están gritando quién es. Kosuke Fujishima, el autor de Oh My Goddess y también el del diseño de personajes de Sakura Wars. Pues este manga que lo escribió de hecho incluso antes de Oh My Goddess, You're Under Arrest, que es pues la historia de esta pareja de policías, de Natsumi y Miyuki. Y pues policías más que nada de tránsito, y cómo resuelven o se enfrentan a diferentes casos en la vida diaria, combinando pues comedia y un poco de acción, y las habilidades pues extraordinarias de este dúo, una que es muy buena mecánica, de hecho como que customea o personaliza su patrulla, mini patrulla de hecho, y la otra que pues tiene pues grandes habilidades de pelea y de fuerza física. Digo yo, uno de sus movimientos icónicos es como luego abre la portezuela esta Natsumi y con sus pies frena el auto, digo yo. O luego incluso ha habido, por ejemplo, en un incidente mueve un auto mal estacionado con sus manos, o sea, lo levanta y lo mueve, o sea, no literalmente en el aire, pero sí levanta una porción del auto y lo mueve a otra posición. Entonces y pues son aventuras bastante divertidas las de este manga, que por cierto ahí muestra la evolución del arte de este autor, de Kosuke Fujishima, pues que empezó de un arte un tanto básico, un tanto blando, un tanto sin chiste, a lo que después pues vimos ya en más de lleno en Oh My Goddess. Pero es un manga, y de hecho la evolución también de la historia es bastante radical, porque empieza de ser un manga medio ecchi, medio de comedia, a uno de más de acción y de comedia, ya como que haciendo de lado el elemento ecchi en la historia, aunque no dejan de aparecer de repente, pero como que ya no es el foco principal a veces de los episodios, o hay incluso episodios que ya no tienen nada de hecho. Otro manga, y pues lo veremos de hecho aquí hay que rescatar pues los trabajos de este autor, de Naoki Urasawa, que ya lo conocemos porque Panini publicó uno de sus mangas más famosos, 20th Century Boys. Y pues aquí hay otras tres sugerencias de mangas pues que también son muy famosos, o al menos que yo recomiendo de este autor. Está de Yaguara, este manga de deportes de una chica, de hecho aquí tengo dos mangas de deporte que pues los narra o mantiene un contexto diferente, una historia diferente, porque algo que tiene este autor mucho es que los personajes que tienen el potencial de ser extraordinarios por su talento, por su habilidad, por algo que tienen, no destacan del todo porque terminan estando rodeados de gente malintencionada que los sabotea, los hace menos, etcétera. Y además de que muchas veces estos personajes, una de dos, o tienen algún motivo por el cual no quieren explotar su potencial, o simplemente están más interesados en otra cosa que en dedicarse al deporte en el que son buenas. Y estos dos mangas, el primero es Yawara, que es este manga sobre judo y sobre una chica que es extraordinaria en el judo, que aprendió pues de su abuelo, que es un judoka olímpico, y que pues le heredó a su nieta pues esta práctica de este deporte, y que ella pues resulta ser extraordinaria en este deporte. Pero pues ella, como un manga que fue creado en los 80s, pues esta chica termina teniendo más bien la aspiración de una chica común, de convertirse simplemente en una ama de casa y no, y pues conocer a un chico atractivo y casarse, y pues no le interesa involucrarse en deporte o en esas cosas. Y como pues muchas veces son los demás personajes los que la andan pues obligando a que se involucre más en el judo. Comedia más que nada esta serie, con algo de crítica social, porque de hecho muchas de las historias de este autor tiene mucha crítica social, así que muestra luego a veces lo peor de la humanidad. El segundo manga de deportes de este autor es Happy. Este manga, Happy, con signo de admiración al final. Este manga es de tenis y pues la protagonista también resulta ser una tenista extraordinaria, que pues tiene el problema de que su padre la abandonó a ella y a sus dos hermanos, a su hermana y a sus hermanos menores, unos niños apenas, los abandonó debido pues a una deuda de juego, y pues su madre aparte está muerta. Entonces pues ella, como la mayor, estudiante de preparatoria, pues que recién va a ingresar a universidad, pues tiene la mayor preocupación pues de mantener a su familia, sacar adelante a sus hermanos, y pues esto la aleja o la distrae pues de dedicarse al tenis, que sí le gusta, pero que pues no le da tanta importancia, y de alguna manera pues se involucra en practicar tenis, pero más que nada por los campeonatos en los que puede ganar dinero, mucho dinero, pues para mantener a su familia. Pero ahí se involucra también en problemas de dinero que fueron heredados de su padre, más aparte pues de que es el interés romántico de un chico rico y popular, pero que de alguna manera es obligado a comprometerse con la hija también de otra familia rica, que resulta ser también otra tenista, y de alguna manera pues ahí hay un conflicto de intereses, donde pues impiden que la protagonista pues practique tenis, o al menos que ganen los campeonatos. Y pues en esta historia pues gira mucho en esa historia de cómo pues se dedica al tenis, pero es como que saboteada por diferentes personajes y diferentes circunstancias, pues para no poder triunfar, o al menos no poder destacar en el tenis como ella quisiera. Incluso hay, hasta se le inventa una mala fama a esta protagonista, por medio de pues esta otra, la esta chica que es rival de ella, y pues que no quiere que ella esté en los campeonatos de tenis, y pues también ahí muestra un tanto de comedia y también de situaciones un tanto medio crudas en cuanto a la situación de esta protagonista. Y pues nada más mencionar, y así de rápido, otro manga de Naoki Urasawa, que más que nada porque lo menciona mucha gente, uno llamado Master Keaton, que hizo en colaboración con otro mangaka. De hecho, él era el ilustrador y el escritor era el autor del manga de Golgo 13, Takashi Nagasaki, que de hecho murió pues antes de que terminara de publicarse este manga, y que de hecho pues es lo, por lo que leí, es una manga donde relatan la historia de Keaton, un personaje que pues es de origen japonés, que termina debido al origen de, creo que de su padre, termina viviendo en Gran Bretaña, y es ahí donde estudia y donde se vuelve pues ya un profesionista, pero tiene la habilidad de que es un extraordinario zoólogo e investigador, y antropólogo, arqueólogo, y que de alguna manera sus historias se tratan sobre resolver diferentes misterios, un tanto de aventura a la Indiana Jones, y pues mucha intriga política, acción, o sea, hay un poco de todo en este manga, bastante bien escrito y muy complejo. Y bueno, ya para empezar a cerrar este episodio, pues mencionar también de otros títulos de manga, que de autores de los que ya se está publicando manga, pero que estos títulos a lo mejor no lo están publicando todavía en español, de Rumiko Takahashi, la autora de Ranma y Inuyasha, bien podrían rescatar el manga de Urusei Yatsura, uno de sus mangas más famosos y populares en Japón, de los 80s, una gran comedia, lleno de parodias y referencias, que la verdad vale mucho la pena. Es graciosísimo este manga, de protagonista Taru Moroboshi, quien termina quedando comprometido con la sexy y bonita alienígena Loom, y que este protagonista, a pesar de ser un gran pervertido, nunca se interesa por Loom y siempre anda atrás de otras chicas, y pues ahí está mucho de las situaciones cómicas, y más aparte que Loom, siendo una alienígena, saca todo tipo de tecnología rara, más aparte de que ella puede volar y sacar rayos de sus manos, entonces rayos eléctricos, descargas eléctricas, entonces pues se da todo tipo de situaciones cómicas, y más porque muchos personajes de la mitología japonesa los terminan convirtiendo en alienígenas que en algún u otro momento aparecen, y muchas de ellos incluso terminan siendo chicas, las cuales se empieza a perseguir este pervertido. El otro manga de Rumiko Takahashi, y de veras que deberían traerlo, Maison Nikoku, este manga de donde vemos la historia de Yusaku Godai, un estudiante de universidad. De hecho, empezamos conociéndolo como pues un ronin, que es un término que actualmente se usa para llamarle a aquellos graduados de preparatoria que por alguna, que pues simplemente no lograron pasar su examen de admisión a la universidad y se la pasan pues estudiando, pues para volver a presentar la en una siguiente oportunidad un examen de admisión a alguna universidad. Entonces lo vemos de su historia de Ronin a convertirse ya en estudiante de universidad, pero la historia más que nada se centra en la relación de él con su nueva casera, esta Kyoko Tonashi, y de la cual se enamora, esta pues bonita casera de la cual se enamora, y pues de la que se desarrolla todo un enredo amoroso, donde pues él como estudiante poco sobresaliente, pues tiene muy pocas oportunidades pues de atraerle a esta pues bonita, atractiva casera, más aparte de que pues se involucran ahí toda la bola de vecinos, que pues son todo tipo, pues son los típicos metiches, la vecina que es camarera de noche y que es medio interesada, el misterioso vecino que pues aparte de ser pervertido, pues luego nada más por fastidiar se mete en los asuntos de los demás, y pues la típica vecina chismosa que pues nada más complica las cosas siempre que se involucra. Y pues es un manga muy bueno y con un buen final, algo que la verdad pocos de los mangas de Rumiko Takahashi tienen, creo que es lo que de lo que adolece muchos de sus mangas. Siguiente manga, los de Mitsuru Adachi, este autor del que ya he hablado, que tiene muy buenos mangas de deporte, y pues de él podrían rescatar todos, varios de sus mangas de béisbol, desde Touch, este manga sobre dos gemelos que tienen una amiga de la infancia y que en algún punto por una crisis muy importante en la historia y muy dramática, estos dos gemelos, el uno que es muy sobresaliente, es muy bueno en los deportes y en los estudios, y el otro pues que es el como que el más flojo, el más relajado, el más despreocupado, pero sin embargo los dos están enamorados de su amiga de la infancia, y que por esta situación, este momento de crisis en sus vidas, pues el hermano menos sobresaliente pues tiene que tomar el protagonismo, y demuestra cómo pues para no opacar a su hermano, pues él se había estado conteniendo y no se había dedicado de lleno ni a los deportes ni a los estudios, que sobre todo en los deportes es donde pues sobresale mucho, mucho más que su hermano, y pues de alguna manera como que saca adelante pues esta crisis que se da entre estos personajes. H2, otro manga de deportes de Mitsuru Adachi, en este caso son dos amigos desde la infancia que pues son grandes aficionados al béisbol, y que pues que desde chicos se dedican al béisbol y pues empiezan a destacar, pero cuando entran a la preparatoria resulta que se entran a escuelas diferentes y terminan siendo rivales, y uno de ellos destaca pues por ser un gran bateador y el otro destaca pues por ser un gran pitcher. Entonces pues estamos en esa evolución de cómo pues van avanzando en la historia y en sus encuentros deportivos, pues para este destinado como encuentro entre ellos dos, Más aparte que, pues, Mitsuo Radachi también mete muy buenas crisis dramáticas en esta historia, y aparte también intereses románticos, que es algo que también le gusta manejar mucho a Mitsuo Radachi. En este caso, todo tipo de polígonos y enredos amorosos entre una o más chicas y los protagonistas. Y el más reciente del que tengo noticias, de Mitsuo Radachi Cross Game, otro manga, donde en este caso el chico que es de alguna manera muy bueno en el béisbol, pues es amigo desde la infancia de una familia donde tienen tres hijas, cuatro hijas, y una de ellas se dedica al béisbol, y pues por una también crisis, sobre todo en la familia de estas tres chicas, cambia toda la situación, y pues terminan de alguna manera pues enfrentando la crisis de forma como que solidaria, el protagonista y la hermana que también es buena en el béisbol, y pues por medio del béisbol superan la crisis por la que pasan, y más aparte pues empiezan como que a desarrollarse la relación entre estos dos, pues también hay todo tipo de enredos románticos, y pues es un poco de todo lo que puedo decir y lo que anoté así de pronto en cuanto a recomendaciones de manga, y pues me extendí en este episodio, pero espero que todas estas sinopsis, todas estas recomendaciones, todos estos mangas que pues he sacado de todo el acervo de lo mucho que he leído en manga, pues que sea algo rescatable y que alguno de estos títulos pues llega a ser publicado acá en México, y pues no duden que voy a estarlos juntando, comprarlos, y pues ahí está la recomendación, y pues está bien para servir de guía y de checklist, de sugerencia para aquellos que pues quieren leer algo más en manga y que valga la pena. Espero que de veras les gusten estos mangas y que pues en algún momento los veamos traducidos en español aquí en México. Así que pues ahí están las sugerencias. Yo soy Sose Z, este fue el episodio 42 de Poco Común, y pues nos estamos viendo. Cuídense.